En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, a la bienaventurada siempre Virgen María, al bienaventurado Miguel Arcángel, al bienaventurado Juan Bautista, a los santos apóstoles Pedro y Pablo, a todos los santos y a vosotros hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra y obra, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Por tanto, ruego a la bienaventurada siempre Virgen María, al bienaventurado Miguel Arcángel, al bienaventurado Juan Bautista, a los santos apóstoles Pedro y Pablo, a todos los santos y a vosotros hermanos, que roguéis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración para todos los días. Bellísima y habilísima jardinera, aquí tenéis a vuestros pies un corazón convertido por sus culpas en bosque lleno de espinas y abrojos, donde tienen sus madrigueras y hacen sus crías las pasiones más feas y vergonzosas. A vuestras órdenes están millares de operarios pendientes de vuestros labios, que esperan les mandéis arrancar de él todo lo malo y todo lo vicioso, y sembrar, implantar lo santo, lo bueno y lo virtuoso. Yo os entrego, yo os doy el terreno de mi alma. Mandad, Señora del mundo, mandad, Reina de los ángeles, y será transformado en un paraíso de delicias para vos y vuestro Hijo. Mandadlo, y vuestras órdenes serán fielmente ejecutadas. Yo os prometo que cooperaré a mi conversión con santos propósitos y firmes resoluciones, mas ahí esas serán estériles si vos no las fecundáis. Yo soy una tierra árida, seca, consumida y abrasada por los ardores de mi concupiscencia. En vuestras manos están las llaves de aquella fuente cristalina y pura, cerrada por mis culpas. Abridla. Y los favores y las gracias y los dones del cielo correrán a torrentes sobre mí. Yo soy un huerto sin muros, abierto a todas las ilusiones del ángel malo, al mundo y a sus vanidades. Yo os constituyo su guardiana, protegerle y ampararle. Vos, oh amabilísima hortelana, me pedís durante todo este mes flores y hierbas aromáticas, ramilletes, guirnaldas y coronas. ¡Ay de mí! En mi alma no hay otra cosa que confusión, desorden, vergüenza, espinas y un bosque desarreglado. Señora, ordenadle, cultivadle, sembrad en él la semilla de todas las virtudes, plantad en él esas flores que buscáis, ponedlas en orden según sus especies. Aquí estoy, vuestra propiedad soy, no me opondré, no resistiré, sino que cooperaré a la obra santa que en estos días, dedicados a vuestra gloria y al bien de mi alma, vos os proponéis hacer, principiarla, perfeccionarla y acabarla. Yo os ofrezco estos ejercicios a honra vuestra y a la gloria de vuestro Hijo. Amén. Meditación del día 25. La hierba Luisa. Esta planta no tiene flor, ni en su ramaje pompa ni vanidad, pero su fragancia es muy fina y de un olor muy agudo y delicado. Además, para la salud del cuerpo, tiene virtud especial. Aunque no tenga en sí la belleza de una flor, suple esta falta su principal, que es la viola y la rosa. Pobreza. Es una virtud la pobreza indispensable para que obre en nosotros la caridad. El amor de Dios vacía y limpia el alma de todo cuanto hay en ella que no sea Dios. Y ese vicio, ese desprendimiento interior de toda cosa criada, es una virtud tan necesaria que sin ella la caridad no obra. Si al desprendimiento interior se une el exterior y la renuncia de todos los bienes y riquezas del mundo, la pobreza toma una mayor perfección. La pobreza en sí, de por sí, ya sea interior o exterior, se presentan sin flores como en la hierba Luisa y sin la templanza a la que pertenece, modera el apetito de bienes y riquezas, no formaría ramillete digno de ser presentado sobre el altar, mas la caridad la eleva a una alta dignidad y la toma para embellecerse a sí misma. La pobreza en María. María desde su concepción inmaculada tuvo su corazón enteramente vacío de criaturas. Dios y solo Dios ocupó siempre de lleno todos sus afectos y pensamientos. Hasta la predicación de su Hijo vivió muy brevemente, y cuando Jesús salió para la predicación, lo renunció todo y le siguió pobre, viviendo como su Hijo y los apóstoles, de las limosnas de los benefactores, y en esta pobreza exterior siguió el curso de su vida. Yerba Luisa, ¿tienes el corazón lleno de qué? Míralo bien, te importa mucho. Si le tienes lleno de criaturas, si estás rico con ellas, eres pobre y miserable porque estás vacío de Dios. El corazón se llena de lo que ama. ¿Amas a Dios? ¿A Dios de todo tu corazón? ¿Dios y solo Dios le llena todo? ¿Eres pobre de espíritu? Feliz, feliz si no cabe en él criatura alguna. Si le tienes lleno de amores profanos, vacíale, límpiale y preséntale así pobre en manos de la más rica reina, y al hacer tu ofrenda, dile. La presentación de la flor. Señora, yo os ofrezco hoy la pobreza, yo me comprometo con este presente a un desprendimiento tal como el amor de Dios lo pide. Ahí va, señora, mi Luisa, unida a la rosa, aceptarla y dar fuerza a mis resoluciones. La coronita de las 12 estrellas de María Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendigamos al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Alabémosle y ensalcémosle por todos los siglos, porque puso los ojos en la humildad de la Virgen María, y cual omnipotente obró en ella grandes maravillas. La bendigan por esto todas las naciones, y a Dios su Salvador entonemos canciones. Os bendecimos, alabamos y damos gracias, oh Señor Dios Padre, porque haciendo uso de vuestro infinito poder, tanto ensalzasteis a vuestra amable Hija, la humildísima Virgen María. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo y así en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del malo. Amén. Dios te salve, María, primogénita de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres,

Regina Sanctorum Omnium, ora Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, que nos concedas a nosotros, tus siervos, gozar de perpetua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada Virgen María, seamos librados de la tristeza presente y disfrutemos de la eterna alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.